Gracias, buenos días. En nuestro municipio ha tenido gran impacto la tarea vida. Conversamos con Yaricel López Herrera, quien labora en la Unidad Empresarial Básica Flora y Fauna, donde nos hablará sobre el tema. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Yaricel López Herrera. Laboro en la Unidad Empresarial Básica Flora y Fauna, de Estudio de Fauna Macurís de Santa María, donde allí laboro como técnica del proyecto de educación ambiental. ¿Qué impacto tiene la tarea vida en el territorio de vertientes? Nuestro proyecto de educación ambiental es importante en el desarrollo de la tarea vida en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque su objetivo fundamental es educar a toda la población de nuestro municipio sobre cómo proteger y conservar el medio ambiente. En este caso, que contamos ya con un área protegida a nivel nacional, que es el Refugio de Fauna Macurís de Santa María, donde allí todas las labores que se realizan, los concursos radiales, las exposiciones de fotos, el Festival del Cocodrilo, todas van dirigidas a eso, a cómo cuidar, a cómo preservar las especies. No solamente también del área protegida, sino también del medio ambiente que nosotros tenemos, con el cual nosotros contamos en nuestro territorio. ¿Qué estrategias usan ustedes para poder llevar a cabo esta tarea en el territorio? Todas las actividades que nosotros realizamos y convocamos dan respuestas a la tarea vida. Nosotros tenemos círculos de interés, donde mediante los círculos de interés, que son de las comunidades cercanas al área protegida, realizamos charlas a través de las actividades comunitarias que se realizan sobre las especies que habitan en el área protegida, cómo cuidarlas, cómo se desarrollan, cómo se reproducen. También con esos propios niños de los círculos de interés y de las comunidades como tal, realizamos concursos donde a través de estos concursos los niños dan respuestas a un tema, puede ser sobre cómo salvar al cocodrilo, también sobre, por ejemplo, cómo tratar de no provocar incendios forestales, que es uno de los concursos que hemos lanzado, a través de muestras de fotos que están expuestos en exposiciones fotográficas, como fue la exposición que se realizó en la cabecera municipal, Un Mundo de Colores. Realizamos también llamados de atención sobre cómo debemos cuidar el área protegida, cómo debemos comportarnos dentro de un área protegida, que todas estas cositas son las que nosotros vamos exponiendo a nivel municipal a todos los pobladores y todas entran dentro de la tarea vida, que su objetivo fundamental es preservar las áreas del medio ambiente, preservar las áreas protegidas para poder mantener un ecosistema, una naturaleza adecuada para el desarrollo de la vida. Muchas gracias. Entrevistó para este espacio Nisladi Guerra Pérez.